No grité contra Dios, solo dejé de arrodillarme. Me enseñaron a bajar la mirada, a no preguntar, a aceptar la carga. Dijeron obedeces voluntad, y yo aprendí a callar mi verdad. Cada orden venía envuelta en fe, cada duda era vista como traición a Dios también. Firmé silencios que no entendí, camino en filas donde no elegí. La cruz señalaba siempre hacia mí, nunca al que mandaba desde el atril. Si obedecer era amar al cielo, porque mi alma sangraba en secreto. Un día escuché mi propio latir, más fuerte que el amén que repetí. No fue rebeldía, fue claridad. No todo mandato viene de la verdad. Ese día el miedo perdió su voz, cuando entendí que obedecer no es lo mismo que creer en Dios. Dejé la fila, rompí el compás, no seguí órdenes que no miran atrás. No quité la fe, quité el control. No traicioné al cielo, me salvé yo. Si Dios me hizo libre al respirar, nadie tiene derecho a ordenar mi alma. El día que dejé de obedecer, no perdí la fe, recuperé mi nombre. Sin pedir permiso, no sigo filas, sigo mi pulso. Si el cielo me quiere, sabrá esperar, porque el hombre que despierta ya no vuelve a agachar la verdad.